Buenas tardes, aquí comienza Diversiones, vuestro programa favorito de versiones en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. También nos podéis estar siguiendo a través de la página www.radiocuca.org. Repetid conmigo, este es vuestro programa de versiones favorito y estos no son los Jedis que estáis buscando. Programa en el que escucharéis versiones de todo tipo de música y podéis hacernos también vuestras peticiones. Para eso tenéis un teléfono que es el 985-29-8137 y también un correo electrónico que ahora mismo paso a deciros. Bueno, el correo electrónico os lo diré dentro de un rato porque ahora mismo no encuentro el papel donde lo tengo anotado. Así que, bueno, de todas maneras ya a ver si antes de terminar el programa encuentro la chuleta y os lo hago saber. Por si alguno quiere que vuelva a sonar algo que ya escuchó que le llamara la atención o pedirme alguna versión que conozca el guapa para poner aquí, pues adelante. Y hoy, el programa de hoy, vamos a dedicarlo a varias canciones. La primera de ellas va a ser Ace of Spades, que pertenece al grupo muy conocido de rock and roll. Bueno, algunos dicen que heavy metal. El propio cabeza visible del grupo, Lemmy, lo define simplemente como rock and roll. La banda es Motorhead y es un tema este, el Ace of Spades, uno de sus temas más conocidos, que habla de la vida de un jugador de cartas que prefiere llevar una vida intensa, aunque desdichada, que una vida tranquila y aburrida. Y vamos a poner en primer lugar a la versión original de Motorhead para que os hagáis una idea de cómo suena ese tema original. Allá va, ¿eh? Esto que suena un poco de fondo va a ser los Motorhead con el Ace of Spades, tema muy conocido. Ya contamos aquí alguna vez la anécdota de unos conocidos nuestros que iban por una carretera británica, porque la banda es británica, ¿eh? Bueno, pues unos conocidos nuestros iban por una carretera británica en su coche cuando tuvieron un problema, tuvieron que parar y fue alguien a socorrerles y vieron que era el cantante de Motorhead. Y nada, ellos intentaron hablar con él y tal, pero vieron que no parecía que no les hacía ningún caso, hasta que nada, el cantante de Motorhead se marchó, y cuando se marchó se dieron cuenta de que ellos creían que tenían el motor de encendido del coche, pero no, era el cantante de Motorhead que era el que estaba hablando. Y bueno, es por la voz esta tan peculiar que tiene, tan cascada. Luego otra vez también circula la anécdota de que en una de sus giras el cantante se quedó sin maquinilla de afeitar y entonces cogió una grabación, grabó un ensayo del grupo y se afeitó con la grabadora, ponía dual play y al sonar la música pues con eso le sirvió para afeitarse. Son anécdotas que circulan y que yo simplemente os traslado. Bueno, supongo que reconoceríais esa canción muchos de vosotros, y vamos a poner en primer lugar la versión de un grupo que ya pusimos en la edición anterior, un grupo bastante curioso del que, bueno, tienen un montón de versiones, así que lo vais a escuchar más veces, pero bueno, en el programa de hoy vais a escuchar varias canciones suyas. Ahora vamos con el Ace of Spades de los Motorhead, y el grupo del que os mencionaba es el Aquelaiset. Así que sin más dilación vamos a escuchar a los el Aquelaiset, que es un grupo, si no recordáis, os refresco la memoria. Como os dije en el pasado programa, es un grupo que es popular, muy popular en Finlandia y en Alemania, pero que hacen muchos conciertos, pero que por aquí no son muy conocidos. Allá va, el Aquelaiset. Kun minä löydän mummon, sen oitis posken kuumoon. Keskustelu hiiteen, miten lasken biitin. Mitä sinä lorvit, mistä käyntiin sorvisi? Sitten tulee tenkkavoo, mummo nauraa ho ho ho. Kun seison ei, seison ei. Itseääni soimaa, jamaa vetoo voimaa. Poron sarvi uuteen, siedä veini kiskon uuden. Mitä sinä lorvit, mistä käynti sorvisi? Sitten tulee tänkkavaa, mummo nauraa ho ho ho ho. Seison ei, seison ei, seison ei, seison ei, seison ei. Miks et sano kukkuu, niin kuin käin kuuluu? Kukas suota niskat taitoi, kessä kossa kielen vei? Minä en muista mettää! Kaiken pistän peliin, käännyn jopa selin. Käsilläni seison, puren kulmaa peiton. Mitä sinä lorvit, pistä käyntiin sorvisi? Sitten tulee tenkkavoo, mummo sanoo ho ho ho. Kun seison ei, seison ei, seison ei, seison ei. Bueno, pues el Aquelaiset. Es un grupo, como os decía el otro día, que hacen una música típica de la zona en la que de la que son oriundos, que se llama Umpa, y también, bueno, otro Otro de los estilos que utilizan es un estilo que se llama Yenka. Y nada, son variantes del jazz y de música folk de por allí. Ya os digo, son muy populares en Alemania, hacen muchos conciertos, también en Finlandia. Y tienen un montón de versiones que... alguna más sonarás en este programa y de hoy. Y para próximas ediciones habrá otras más, porque tienen, tienen por ejemplo la del Hotel California de los Eagles, tienen de Iron Maiden, yo creo que tenían alguna, tienen, bueno, yo creo, bueno, un montón, ¿para qué enumeraros? Tienen, buah, hoy mismo os voy a poner alguna más. Y quería poneros ahora de Ace of Spades, quería poneros una versión muy guapa de los Hiseth Dixies, que es un grupo que ya pusimos también, que hacen versiones, bueno, no solo versiones, pero fundamentalmente versiones de, en un estilo que se denomina bluegrass. Ya pusimos de ellos, por ejemplo, alguna canción de AC/DC, si no recuerdo mal, el Highway to Hell. Pero nada, tienen esta también. Os recomiendo que los que tengáis internet la busquéis por YouTube, que bueno, vais a encontrarlo fácilmente. El nombre se escribe HAYS2S1D y luego Dixie, pues Dixie con is latinas. Y ya os digo, estos también tienen un montón de versiones de los Kiss, de Metallica y la de Motorhead, Ace of Spades, está muy bien. Ya os la pondré en otro programa, porque creía que la tenía por aquí archivada y no la tengo. Así que vamos a cambiar ya de Ace of Spades. Nos vamos a ir a una canción que os puse el otro día, pero bueno, vamos a repetirla, que no está mal repetirla. Un grupo también mítico del heavy metal, también muy característico en su estética, con su cantante repleto de tachuelas y muñequeras ahí, de estas de macarra. Y son los Judas Priest, que vendría a ser algo así como sacerdote Judas para los hispanohablantes. Y el tema que vamos a poner es uno, yo creo que es seguramente el más conocido de ellos, y es el Breaking the Law. Suena así, el original. Perdonad, eso no era el original, pero bueno, lo remedio ahora mismo. Va a sonar tal que así. Esto sí es lo original. Los míticos Judas Priest con su Breaking the Law, rompiendo la ley. We'll be right back. pues estos los Judas Priest cantando la original de Breaking the Law, y a ver cómo suena esto. Bueno, pues estos que sonaron eran el Combo de la Muerte, un grupo que también pusimos, si no recuerdo mal, el Highway to Hell de los AC/DC hace ya tiempo, y es una banda que también está bastante bien, ¿eh?, lo que hacen. Es, mira, leo aquí en una página que encontré por aquí por internet una pequeña descripción del grupo, y dice: banda formada por músicos alemanes, cubanos e italianos que tocan los clásicos del metal ochentero y los fusionan con el latín jazz. Y a esta fusión la denominan Voodoo Latin Jazz Metal Band. Voodoo Latin Jazz Metal Band, ni más ni menos. Se perciben instrumentos como la marimba, percusión latina y piano principalmente, así como voces frescas y coros melódicos. Y pone aquí que también hacen innovaciones con el theremin, que es un instrumento legendario y oculto. Interesante el theremin. Si alguno de vosotros tiene datos sobre el theremin o toca el theremin en la intimidad, puede mandarnos algún dato sobre este instrumento. Y para continuar con el Breaking the Law de los Judas Priest, que por cierto, el vídeo, tienen un vídeo los Judas Priest que no está mal, sale toda la banda atracando un banco. Lo que pasa que en vez de portar metralletas, portan sus guitarras, y con los solos pues dejan todo el mundo por los suelos. Vamos, con mucha más efectividad que si fueran metralletas lo que llevaran. Claro, el caso es que luego dieron un concierto en el que se equivocaron y en vez de llevar las guitarras llevaron las metralletas. Y allí, bueno, pues hubo más que notas musicales. Y ahora, eso, para continuar con el Breaking the Law, voy a poneros un grupo que ya os puse también otro día, que se llama Hell Songs, y son unos suecos y tienen versiones muy guapas. Las dos mejores que tienen para mí, esta del Breaking the Law y una que ya os puse también, que es la de Symphony of Destruction de los Megadeth, pero bueno, esta tampoco está nada mal. Breaking the Law, así suena. Completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drift from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law, oh, oh, breaking the law. Breaking the law, breaking the law, oh, oh, breaking the law. For the golden future, I can't even start. I've had every promise broken, there's an anger in my heart. You don't know what it's like, you don't have a clue. If you did, you'll find yourself doing the same thing too. Breaking the law, breaking the law, oh, oh, breaking the law. Breaking the law, breaking the law, oh, oh, breaking the law. Breaking the law, breaking the law, oh, oh, breaking the law. Breaking the law. Bueno, pues Hellsongs, un grupo, como veis, que, bueno, teniendo en cuenta la versión original y cómo la transforman en algo completamente nuevo y a la vez muy, muy, muy interesante por sí mismo, pues veis que es un grupo que merece la pena seguirle la pista, ¿eh? Y ya os digo, la otra canción que os recomiendo, la de Symphony of Destruction, de que es una versión de Megadeth, y de esa canción también tienen un vídeo, os lo recomiendo también, el vídeo, que lo busquéis por YouTube, está muy bien. Y nada, tengo aquí una cita de Benedetto Croce que dice: una traducción llamada buena es una aproximación que tiene valor original de obra de arte y que puede subsistir por sí misma. Pues eso también se puede atribuir a las versiones, ¿no? Cambiamos traducción por versión y yo creo que una versión llamada buena es una aproximación que tiene valor original de obra de arte y que puede subsistir por sí misma. Y en este caso, en el caso de Hell Songs con Breaking the Law, pues eso se cumple con creces. Y os pondremos ya más en otros programas alguna más de Hellsons, este grupo sueco. Pero bueno, ahora vamos a continuar con otro grupo interesante versionando esta canción, como son los Super Suckers. Su versión también merece mucho la pena, ¿eh? Recordar el original y ahora escuchar esto. Perdonad por ese final abrupto de la canción, de la versión de los Super Suckers. Y vamos a cambiar ahora otro tema mítico del rock. Bueno, por cierto, los Super Suckers, voy a comentaros algo de ellos. Es una banda estadounidense que lleva ya como desde finales de los 80 tocando y hacen, no, mezclan así rock y country la mayor parte de las veces. Y bueno, decía que vamos a cambiar ahora para otro tema muy conocido también del rock and roll, una canción de Deep Purple que se llama How We Start, que también os la puse el otro día, pero quiero repetirla porque el otro día me falló el CD, un CD que os quería poner con un solo que tocan los Suaves de esta canción. Y el grupo que vamos a poner primero versionándola es un grupo muy peculiar también, se llaman Bugotac y son un grupo de que nos tocan su música desde la estepa siberiana con instrumentos típicos de la zona. Tienen un sonido muy particular y tienen bastantes versiones también. Ya, bueno, está dejado de estar, os la puse el otro día y tienen más, tienen más versiones. Por ejemplo, que me venga ahora a la cabeza, la del Nothing Else Matters de los Metallica. Y también tienen también la de House of the Rising Sun, que esa tendremos todavía ahí un cuarto especial pendiente de House of the Rising Sun, así que ya os la pondré esa canción, que bueno, si alguno la encuentra antes, esa canción os puede dar miedo, ya os lo digo. Bueno, pero con la que estábamos era con el Highway Star. Y allá va, ya suena, así suenan los Bugotac. Adan ma, adan ma, adan ma. Thank you. A la señora, salud y buena tarde.